Bueno, Señor, Dios y Padre, te damos gracias por este momento. Gracias por este día, Señor, que consideramos que has apartado para nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites seguir indagando en la historia de la iglesia. Padre, te pedimos que tu presencia nos esté acompañando, que nos esté dando discernimiento, entendimiento, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y que podamos seguir buscando más de ti, aprendiendo cada día más de ti y de la iglesia que instauraste, Señor, qué pasó, cómo fue que se fue desviando y los por qué. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Lo último que habíamos hablado era de Policarpo. Policarpo. Habíamos quedado en Policarpo. Que no habíamos, en realidad, cuando la muerte de Policarpo, como sucedió, él pidió que no, le habían dicho que él iba a morir en la hoguera. Y se acostumbraban en aquel tiempo, hay versiones diferentes, pero coinciden en algo, en que tenían que estar sujetos, ¿verdad? Entonces tomamos eso. Algunos dicen que los clavaban al palo, otros dicen que los ataban con soga y otros dicen que los encadenaban. Pero lo que sí coinciden todos es que sí tenían que estar sujetos a ese palo, de manera de, no sé, de que no pudieran escapar o algo así. Bien atados, ¿no? Ahí está. Pero Policarpo pidió, él dijo que él no se pensaba escapar, que confiaran en él, que él no se iba a escapar, que él se iba a aguantar ahí porque él entendía de que había sido elegido por el Señor para ser un mártir. Y así fue, no lo ataron y prendieron fuego alrededor de él. Pero dice que Policarpo parece que el fuego no llegaba a donde estaba él. O sea, no llegaban a prenderse. Incluso dice que empezó a cantar adoraciones y alabanzas mientras el fuego se empezaba a propagar alrededor de él, pero no lo tocaba el fuego. Así que uno de los ejecutores se acercó y le clavó una lanza en el estómago y parece que, o un puñal, algunos dicen que fue una espada, pero el hecho es que parece que emanó tanta sangre que apagó el fuego y lo volvieron a encender y bueno, y él muere, dice que cantando, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a pensar, en definitiva no sabemos bien si murió apuñalado o quemado. Murió de las dos maneras, pero tal vez uno puede llegar a pensar que en algún momento, entre tanta pérdida de sangre, se puede haber desmayado y bueno, y el fuego terminó con su cuerpo. Dice que esto, algunos estudiadores dicen que esto ocurrió en lo que vendría a ser la, si bien fue en el segundo siglo, que fue bajo la persecución de Marco Aurelio, pero como que no coincide mucho. ¿Por qué? Porque Marco Aurelio toma el mando o empieza a ser emperador en el año 161, mientras que Policarpo en realidad fue martirizado en el año 155. Entonces tenemos ahí unos 6 años más o menos de diferencia que no nos coincide. Lo que sí puede haber pasado es que, estando el emperador antes de Marco Aurelio, estaría Marco Aurelio como gobernador, ¿verdad? En Asia, en la zona de Asia Menor, donde ejercía su profesión Policarpo. Entonces, por ahí se podría entender que la persecución sí puede haber sido por Marco Aurelio. Pero en realidad, ¿quién era en ese momento? El emperador era Antonio Pío, y que fue el antecesor de Marco Aurelio. Sí, también se puede pensar de que Marco Aurelio ya era César. ¿Por qué? Porque se supone que el César es el emperador. Pero estando en vida el emperador, él puede nombrar César a alguien. Y eso significa de que al momento de la muerte del emperador ya dictaminó quién iba a ser su sucesor. Era el César, el que él había nombrado como César. O sea que bien puede haber nombrado a Marco Aurelio como su sucesor. El día que fallezca, que yo muera, el próximo emperador va a ser Marco Aurelio, lo que pasó. Yo me anoté acá, dice, tras un periodo como gobernador de la provincia de Asia, se convirtió en cónsul, estamos hablando de Antonio Pío, el antecesor de Marco Aurelio, ¿no? Se convirtió en cónsul en el año 120 y posteriormente fue uno de los consejeros del emperador Adriano. Ya habíamos hablado de Adriano, fue el sucesor de Domiciano. En el 138, este le nombró sucesor, ¿viste? O sea, César, él va a ser el sucesor. Convirtiéndose en emperador tras la muerte de este en ese mismo año, en el año 138. En su mandato hubo prosperidad económica y estabilidad política. Respetó los derechos del Senado, la situación de los esclavos mejoró durante su gobierno y prohibió la persecución a los cristianos y permitió la circuncisión de los judíos. Y en el año 145 adoptó a quien sería el futuro emperador Marco Aurelio. Y falleció en marzo del año 161. Y en ese año Marco Aurelio se convierte en emperador. 161. Ahí se convierte en emperador. Ahí toma el título de emperador Marco Aurelio. Seguimos en lo que es el segundo siglo. Ahora, aquí estamos en la persecución en el segundo siglo y ya con Marco Aurelio iríamos en lo que sería la cuarta persecución. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que a lo largo de, por lo menos hasta Constantino, que es cuando cesa las grandes persecuciones, habíamos dicho que las persecuciones eran constantes, o más bien tenían lapsos? Dentro de todo ese tiempo de 300 años, hubieron 10 situaciones que fueron las más como que sobresalían, ¿no? Por su voracidad, claro. Entonces, no es que hubieron solo 10 persecuciones, ya lo habíamos visto. Entonces, estamos viendo ahora en el segundo siglo cuáles eran las... El segundo siglo va desde el año 100 hasta el año 199, ¿no? ¿Cuáles eran las persecuciones más fuertes que hubieron? Pero ya que estamos en el segundo siglo, vamos a ver algunas herejías o algunas doctrinas que ya se habían introducido en la iglesia, para que veamos en el contexto. Y los cristianos en ese tiempo tenían que estaban siendo perseguidos por el gobierno. ¿Se acuerda que habíamos hablado que si alguno acusaba a alguien como cristiano, lo podía acusar mientras no sea anónimo? Y ya por el hecho de ser cristiano lo agarraban y lo interrogaban, y si no se rendía culto a los dioses paganos y seguía asumiendo que era... lo mataban. Ahí está, lo martirizaban. Y no solo luchaban con eso, sino que ya estaban luchando con algunas cosas que se habían introducido a la iglesia. Y traje un par de las que más o menos ya en ese tiempo estaban dentro. Y después pueden ir, cuando las vaya leyendo o las vamos a ir viendo, nos vamos a estar pensando también un poco en estos tiempos, si hay algo de eso, si... ¿Vieron como un cáncer, cuando alguien que tiene cáncer se tiene que extirpar y parece que la operación salió bien, pero quedan ramificaciones y como que después vuelve a aparecer? Bueno, muchas de esas doctrinas parece que se extirparon, pero con el tiempo las vemos hoy o han aparecido con el correr del tiempo. Por ejemplo, los gnósticos, G-N-O-S-T-I-C-O, los gnósticos o gnósticos, es un adjetivo que puede emplearse para referirse a algo que es perteneciente o relativo al gnosticismo, ¿no? O bien para aludir a la persona seguidora de esta doctrina. La palabra proviene del latín gnosticus y está a su vez del griego gnosticos, que se deriva de gnosis, para ver un poco de dónde surge la palabra. Y en realidad significa conocimiento. De ahí sale la raíz de la palabra gnosticismo. El gnosticismo como tal es una doctrina con fundamentos en la filosofía y la religión, que mezcla las creencias cristianas y judaicas con elementos de la tradición religiosa del Oriente, al mismo tiempo que comparte postulados esenciales del pensamiento filosófico de Platón. ¿Viste que es toda una mezcla? Es un conjunto mezcolanza. De doctrinas raras. Ahí está. Y de allí que, por ejemplo, para los gnósticos, el bien se asocia al espíritu, mientras que la materia es el principio del mal. Ellos dicen que la materia y el espíritu son dos cosas diferentes. La materia está abocada al mal, pero el espíritu... Al bien. Al bien, ahí está. Habían muchas versiones, pero en general asignan la creación del universo material a una criatura espiritual que se equivocó. O sea, el universo, según el gnosticismo, fue creado por error. Lo material, la Tierra, según sus... creencias. Sí, sus creencias, sus, no sé cómo llamarle. Argumento, no sé. Ahí está. Todo, en un principio, Dios, todo era espíritu. Y de Dios salían entidades, salían como salían ángeles, se fueron creando más. Y ahora les cuento la historia. La creación de la materia fue un error, o sea que está Dios y luego de Dios salen criaturas espirituales. De Dios salen, se va creando porque era un ser. No por voluntad de Dios, sino por su esencia, claro, nomás. Por la esencia se fueron creando. Se van despidiendo sola. Pero más decir que la Tierra también sale. No. La Tierra la creó uno de estos seres. Por ejemplo, muchas cosas mucho de lo que salía de Dios eran algunos atributos de Dios. Que sí. Por ejemplo, la sabiduría, la bondad, todas esas cosas, ¿no? La ira también, por supuesto, son atributos de Dios. Bueno, lo vuelvo a decir. La creación de la materia fue un error, o sea que está Dios y luego de Dios salen criaturas espirituales. Sale una, luego otra, y una de estas quiso experimentar y por curiosidad quiso inventar algo nuevo, como lo hace Dios, y como un experimento que salió mal, ¡puf!, se creó la Tierra, y el cómo y todo el universo, ¿no? O sea, todo lo que es materia, que hasta ese entonces no existía, no había materia. Eso dicen los gnósticos. Los gnósticos creen en eso. Entonces, la materia es mala. La espiritualidad en sí fue bueno. Quizás la intención fue buena, pero fue algo que salió mal. Lo que se formó es malo. Ahí está. Ahora, Dios no va a hacer algo malo. Entonces no se lo podemos atribuir a Dios. Fue algo que sale de Dios, una entidad. ¿Me explico? Es un pensamiento, ¿no? Claro, una línea de pensamiento. Como dijiste vos. De esa filosofía. De los tantos que hay dentro del gnosticismo, ¿no? Lógico. O sea, es tan amplio que... Porque no podemos decir que esto no rige hoy. No podemos decir esto fue, o quizás siga rigiendo en alguna parte. En alguna cultura, en alguna religión. O alguien buscando información quizás encuentra esto y dice, ¿por qué no creer? ¿Verdad? Entonces hay tanto de... Y existe el gnosticismo hoy. Hay gente que es gnóstica, ¿no? Que tienen esa creencia de que es un Dios bueno del que salió un Dios malo, por ejemplo. Claro, es una mezcla de todo, porque como que los griegos también. Hay tantas religiones. No, hay tantas religiones. Lo que pasa es que es un poco también como, claro, yo creo que. Falta de. Dando vueltas siempre vas a encontrar un poco de todo, como los griegos, los filósofos, siempre. Ellos creen que el placer de la vida disfrutaba al máximo. Y acordate que el gnosticismo es una mezcla de todas, ahí ¿no? está. De esos pensamientos, así. Sería algo de eso, porque... Pero seguramente nos encontremos con diferentes expresiones, pero siempre queriendo meterle doctrina bíblica a un pensamiento de hombre, una filosofía. Está la filosofía dentro también. Pero le meten una chispita de la Biblia. Y claro, con un poquito de verdad, todo lo demás todo lo adornamos de y puede salir. Y de ahí hasta el peligro de que muchas de las veces se forman sectas y religiones, ¿no? Sí, se forman. De este tipo de personas y de creencias. Bueno, en algunas versiones dice que fue Sofía, que es una creación de Dios, la que hizo este experimento y se creó el universo, ¿no? Sofía es sabiduría. Si vos tenés una hija y le pones Sofía, le estás poniendo sabiduría. Creo que es, no sé si es en el griego o creo que es en el griego. Pero no importa. Pero como que fue una de esas entidades. Fue la sabiduría la que quiso crear algo nuevo y creó y no salió bien. No salió bien y hoy estamos pagando el precio. Y esa es la creencia del gnosticismo, ¿no? Ellos vivían como asépticos, decían que la carne es mala. Y mira esto. Así que, ¿qué hacemos con la carne? Porque la carne es mala. Y fíjate vos, si esto no te recuerda algunas cosas que han pasado, las hemos visto no con mucho tiempo atrás, o sea, no yéndonos tan lejano en el tiempo, y quizás hoy En algunas religiones todavía se hace. Si la carne es mala, ¿qué hay que hacer? Hay que golpearla. Hay que sacrificarla, hay que pegarle látigo, ¿verdad? Azotes, ahí está. Flagelarse. Eso lo... Entonces, ya entramos a ver cómo se sale, surge una rama por un lado, ¿no? Que no tenía nada que ver con el cristianismo. Queriendo justificar de alguna manera el pecado. Ahí está. O el error, ¿no? Llega el cristianismo. Estamos recién en el año 150 y... ponele, poquito. Llega el cristianismo, se instaura... Y todos los que venían con distintas, esto lo habíamos hablado al principio, todos los que ya venían con distintas creencias y no, dice, ah, pero esto entonces, lo que vos me estás diciendo, yo lo añado con esto y me sale esto. Y ahí se crea un pensamiento que vos decís, no sé cómo lo hiciste, pero te quedó bárbaro, pero no es así. Bueno, entonces había que golpearse, sacrificarse, pero otros tenían el mismo concepto. Otros gnósticos decían, bueno, la carne es mala. El concepto es el mismo. Y el espíritu es bueno. Pero ¿por qué vamos a sacrificar la carne? ¿Por qué vamos a golpear la carne? Razonaban un poco... Claro. Decían que la materia no podía afectar al espíritu porque no estaba conectada. Así que daban rienda suelta a todo tipo de libertinaje. Ah, darle libertinaje. Si esto no afecta al espíritu. Yo en lo espiritual estoy bárbara. Ellos caían en el error de separar. Claro. Se iban a los extremos. Pero sin darse cuenta que forma parte de un cuerpo humano. Porque si no seríamos dos seres diferentes. No, claro, ahí estaba el concepto de que el cuerpo humano era... El espíritu era una cosa que pertenecía a Dios. Pero dentro del mismo cuerpo. Claro, pero el espíritu que tenemos, eso pertenecía a Dios todavía. Eso era lo esencial, lo puro, lo de Dios. La carne... Lo malo. La carne fue lo malo que creó Sofía, que la sabiduría, y salió mal. O sea, bueno, démosle rienda suelta a la carne. No afecta a nuestro espíritu. Eso es lo que decía. Bueno, Pablo dice en Colosense, vamos a buscar Colosense. Dice que se refiere a esto. Imagínense que Pablo... Esto ya venía en el primer siglo. Ya cuando empezó el cristianismo, ¿verdad? Pero en el segundo siglo se acrecentó de una manera espectacular. ¿Cuánto? Colosense 2. Yo todavía no lo estoy buscando. 2.8, capaz. 2. Léelo. 2.8. Ya lo tenés, léelo así. 2.8. Plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí está. Dice que se está refiriendo a eso, Pablo. Ellos ya se estaban metiendo. Ya venían esa sutileza hueca. Ahí está. Porque hueca dice que no tiene nada. Pero en el 18, en ese mismo capítulo, del 18 al final, creo que del 23, sigue hablando Pablo de eso. Y ya con más duro, me parece. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Viste? Y no haciéndose de la cabeza en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La palabra haciéndose ahí, el significado de la palabra haciéndose es tomándose, agarrándose. ¿Me explico? De Dios. Claro, no agarrándose de la cabeza, que vendría a ser Cristo. Claro, no haciéndose de la cabeza. Y se paran. Claro, no afirmándose. Claro, y ellos separan la cabeza, lo espiritual, del cuerpo. Léelo vuelta, ahí va a ver que te cierra mejor. Por tanto, nadie os juzgue en... No, el 17. El 18, perdón. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, venamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Sí, seguí que vamos tal vez. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyeron con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscá las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Viste? Él está hablando, o sea, si bien hay cierta sabiduría en decir, bueno, no todo te conviene tocar, no, o sea, no todo te conviene, tampoco te aferres a que esa es la doctrina, ¿no? Y a separar lo del cuerpo, el cuerpo es una cosa, el espíritu es otra. O sea, Pablo ya lo veía, claro, ya estaba instalado. A veces no, claro, a veces la gente no entiende por qué se refería así a la iglesia esta de Colosa, ¿no? Porque seguramente si le está hablando en este término es porque estaban intentando... Ya conocía el que se habían metido adentro, claro, esas doctrinas, ¿no? Claro, como hoy en día capaz que vengan y te digan, no, hermano, mirá, yo cuando vos recibas gente... Vos tenés que entregarles todas esas cargas que te deja la gente. Entonces vos le decís, no, pará, pero ¿dónde sacaste eso? Seguramente habría algo, ¿no? De eso que Pablo escuchó y ya aprovechó en esta carta para explicarle, ¿no? Claro. Que no se dejen engañar por filosofías de hombre y doctrinas y engaños. Y aquí ya se ve que sabemos que Pablo murió antes del año 100, ¿no? Entonces ya sabemos que esto venía desde el primer siglo. Ya desde el arranque, ¿no? Prácticamente. O sea... en los primeros tiempos de la iglesia. Bueno, los gnósticos cristianos en su etapa inicial el gnosticismo se dividió en gnosticismo pagano y cristiano. Habían dos maneras. Pero en el que nos interesa a nosotros es el cristiano, ¿verdad? Los gnósticos cristianos tuvieron una notable presencia en los primeros siglos de la iglesia, llegando incluso a gozar de cierto prestigio. No obstante, se convirtieron en una rama del cristianismo primitivo que luego pasó a ser considerada herejía, o como herejes, por la propia iglesia, y posteriormente fue condenada por la propia iglesia. Hasta el primer siglo aún estaba la doctrina firme de los apóstoles, que claro, podían, tenían esa autoridad y podían ellos rechazar o no y cualquier doctrina que se extraña que se metiera en la iglesia, ¿verdad? El propósito fundamental de los gnósticos es acceder mediante la mística y la intuición al misterio de lo divino. Se verá hoy eso en la iglesia, la mística y la intuición. Sí, está prácticamente instalado. 0800. Y dentro de la iglesia, aparte. Uno de los que está utilizando eso es Guillermo Maldonado hoy en día, porque él dice que hoy ya Dios le habla a él. Claro. No a los demás. Pues vamos a ver esa versión. Está usando justamente este tipo de artimañas y de estrategias, ¿no? Claro. Aparte dice que según ellos la salvación no se obtiene a través de la fe ni del sacrificio de Cristo. O sea, eso no es por Cristo ni es por la fe que se obtiene la salvación. Es personal. El gnosticismo. Dice, sino que el ser humano debe salvarse a sí mismo, pero para ello deberá alcanzar el conocimiento o la gnosis. Ahora, no cualquier conocimiento. Claro, te ponen un grado igual de búsqueda, ¿no? Ahí está. Te dan un compromiso como para que vos... Pero no están buscando a Dios. No, buscando el error. Están buscando dentro, vos tenés que buscarlo dentro de vos. Te van sacando de la verdadera palabra y aquel que se engancha seguramente se meta cada vez más profundo, ¿no? En algo que ni siquiera tiene un fundamento, pero... Pero capaz que debe ser algo, pienso yo, ¿no? Como queriéndome meterme en el lugar de esa persona, ¿no? Se autoconvence de que algo tiene adentro y de que él puede y de que... Como hay hoy en día que te dice mejor, que decretes... Lo mejor de vos está dentro de vos. Ahí está, que decretes, que conquistes, que seguramente si vos pensás... Y lo hago, te lo resumo rápido. Hay un pastor Chuy Olivares, ¿no? Que predica. Dice que a él le llegó un libro de Joel Osteen. Joel Osteen. Joel Osteen es una persona que hace poquito en los huracanes de Florida no quiso abrir la iglesia para... Es un Tony Camo. No quiso abrir la iglesia para los refugiados. Bueno, este hombre dice que le mandó un libro en el cual el libro decía que ese sí que predica la prosperidad. Que todo lo que aplicaras te iba a funcionar. Sí. Y dentro de ese libro habían dos testimonios de una modelo que dice que esa modelo llegó a ser reina a Estados Unidos. ¿Cómo? Porque ella dijo, voy a ser reina. Lo declaró. Se entró a ver reina y fue rey. Ah, y lo tienen que ver con la mente, se tiene que ver. Ahí está, entonces ya, algo de... Tenés que visualizarlo, es como cuando visualizarlo, te dicen, toca ese mental, auto y decís que ese auto va a ser tuyo y yo te lo voy a dar todo por fe. Entran a, sin darse cuenta, la gente entra en un mentalismo, entran en cosas espirituales desconocidas, que el mismo diablo, que después... que el mismo diablo las toma, porque... nosotros estamos en un mundo espiritual, no estamos en un mundo terrenal. No, vivimos en un mundo terrenal los cristianos, pero sabemos... la lucha es espiritual. Que las luchas son espirituales. Y así, no sé cuánto, 145, 160 años, el año 160. Bueno, imagínate, estamos en el 2018 y hoy se está aplicando... O sea, sí. Y hoy teniendo que en aquel tiempo quizás nosotros tenemos una ventaja que esa gente no tenía, la palabra. Claro, ellos tenían el Antiguo Testamento y recién se estaban escribiendo las cartas. Quizás tenían ese poder del Espíritu Santo que Jesús les dejó, porque dice que grandes señales, milagros, era lo que lo sustentaba a ese ministerio, las señales, los prodigios, pero no tenían esto. Y ahora estaba pensando, digo, qué tremendo que hoy teniendo tan entrada a las redes a buscar tanta información, cómo las personas por decenas y de miles andan atrás de esta falsa filosofía o mentalismo. No, y aparte lo que es la mente del ser humano, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos? No sé, tiene el nombre de gnosticismo, ¿no? Gnosticismo. ¿Cómo hoy en día cientos de miles de personas dejan dinero creyendo que van a que el dinero va a volver? Porque hasta he visto pastores decir, dinero, ven a mí. Pero igual esto no... Dinero, no... ven a mí. Sí. Yo lo vi en inglés. Uno que decía, money. Ahí va. Dinero ven a mí, es horrible. Y la gente, ¿no? Qué triste, ¿no? Yo vi un video donde la gente, pero por montones, pisaban el caminaba por arriba pisaban el dinero y decían, dinero ven a mí. Y la gente tenía que declarar que hoy ya no iban a necesitar más, que tenían que llamar al dinero. Todo eso mentalismo, sí. Bueno, pero ya vemos que no es nada nuevo. No es nada nuevo. Bueno. Y no podemos culpar tampoco a... Ah, no, o sea, hoy tenemos acceso a ciertos conocimientos a que antes no teníamos, mentira. Claro. El tema es, ¿qué tanto te preocupabas por descubrirlo? Porque yo incluso creo que hoy era más difícil aquel tiempo. Porque venía un apóstol Pablo y te decía que esto, que no mires a nadie, ni te dejes engañar, Colosenses 2:8, por medio de filosofía. Pero venía este agnóstico y te decía, no, porque mirá que la carne y mirá que el cuerpo... Y hay que ponerse en el lugar de esa persona también. Y si te encontrabas con un Simón el Mago y veías todas las maravillas que hacía, por ¿no? algo, trucha o no, y por, algo Pablo esto, y por algo esto no fue tan fácil de quitar. No. Y de, por algo digo quedó como dijiste vos, no pudo ser extirpado y despacito se fue. Y vos saca esto, o sea, a ver, hay que entender esto. Esta gente ya venía con esas cosas. Lo que es nuevo aquí es el Evangelio. Que tiene que estirpar todo eso. Es todo. Una tarea que no... Y por ahí algunos los entendían, pero siempre viene alguien con nueva filosofía. Y no, porque a mí me parece. Sí. Y hoy reina también el a mí me parece. Sí, a mí me parece que no es necesario congregarse. Pero luego, a mí me parece que hoy por Facebook soy cristiano. A mí me parece que hoy por WhatsApp soy cristiano. Mientras entonces, busque de Dios, yo sigo a Dios, no sigo al hombre. Pero no, a veces no cumplen los requisitos de esta escritura. Dios me quiere como sea. ¿No? Dios me quiere como ¿No te parece que es parte también de como que hay un pensamiento, engañoso, de la línea de pensamiento, una filosofía, porque no deja de ser una filosofía de vida, ¿o no? No necesito congregarme, no necesito estar con hermanos que piensen igual que yo. Que igual entonces, no, pero es antibíblico porque ya vimos que... Pablo dice, como aquellos no, te tienen por costumbre el no congregarse... No, y acá ¿no? te dice las conjunturas, ligamento, cabeza, cuerpo. La pero unión. Ellos según están desunidos. Pero están convencidos de que tienen el aval y el respaldo de Dios. Pero, ¿qué estarán buscando, no? Quizás sin querer estás buscando excusarte de alguna forma, ¿no? Y no estamos hablando de un Yolosten, no estamos hablando de un Gustavo Páez, no estamos hablando de un Guillermo Maldonado, estamos hablando de gente común. De hasta hermanos que se han congregado acá o en otro lado, de que tienen todas las posibilidades de poder buscar la sana doctrina y de aplicarla, porque yo podría identificar a alguien que está impregnado en la sana doctrina, que no es nada nuevo, sino la doctrina que Jesús implantó. Yo creo que un cristiano que está crecido y que está caminando la sana doctrina tiene que ser parte de un cuerpo. Tiene que ser parte de un cuerpo. Aparte, si ¿está obligado o por compromiso? ¿Cómo y, lo, y si cómo Dios, lo llamaría. ¿Y si Dios lo capacitó para eso y tiene un propósito con eso? No puede hacerlo fuera del cuerpo, es imposible. No, no, por eso mismo. Debería de buscar el lugar donde... poder desarrollar los talentos o el llamado que Dios le dio, ¿no? Debería tener más comunión también con Dios para entender cuál es el propósito. Lectura, claro, porque a veces también nosotros mismos, yo creo que hoy el cristianismo tiene su filosofía de decir, sí, pero le voy a agregar este nordismo, como le decimos. Hoy, a ver, esto para mí, estoy leyendo esto y Dios me reveló otra cosa. Ahí va, algo nuevo. Y no sé, todo me lícito, pero no todo me conviene. Como me dijo un muchacho que hace poquito vino, que dónde estaba el cigarrillo en la Biblia. Él no lo encuentra. Entonces, como él no lo encuentra... Ah, pero tampoco está el Facebook. Bueno, el internet, pero a lo que va. Atómica. No es malo. Nos metemos en un mundo, pero yo creo que en el subconsciente sabemos que... que me quiero convencer de algo que es imposible convencer. Sí, le busco la excusa. Le busco la excusa para poder seguir pecando. Bueno, a mí me siguen diciendo que a ver, la diversidad, que Dios ama al hombre y no al pecado. Dios ama al pecador y no al pecado. Está bien, Dios ama al pecador, pero para limpiarlo, no para que siga pecando, ¿no? Claro, yo hace 2 días atrás encontré un artículo interesante y lo empecé a leer y decía, era una persona que está en contra del cristianismo. Es decir, yo me sentí agredido por esa persona por el hecho de que manifestaba esto la persona, una carta muy extensa, y el resumen decía, ¿cómo ustedes que son cristianos hablan de un Dios y de amor cuando toleran padres o padres abusivos, padres violadores, papás que abusan en su hogar o papás golpeadores? ¿Y cómo no toleran que yo, Julia, pueda estar con Fernanda? Y citaban un versículo de Gálatas, fuera totalmente de contexto, estas personas de la diversidad, en el cual decía, porque Dios no hizo esclavo y libre, ni judío ni griego, porque son todos iguales, pusieron. Entonces, claro, a veces uno tiene que entender que es ir en contra de... Es ir contra una pared. Bueno. Por esa persona que quieren autojustificar de alguna manera y quieren meter o torcer el evangelio para justificar el pecado. La Biblia dice que es pecado, el pecado es pecado, y la paga del pecado es muerte. Es cuestión de entender un poco y a ver. Y no sacarnos del contexto de como cristiano, es decir, hay errores, sí, porque somos. La Biblia no dice que dejamos de ser pecadores. No. Dice que somos pecadores. Siempre. La sangre de Cristo nos lava, pero yo creo que le llevamos una gran ventaja. Y gracias por el sacrificio de Jesús en mi vida, porque hoy entiendo el pecado que moraba en mi vida, el que mora y cómo luchar contra claro. él. Y jamás podría poder decirle o enseñarle a mi hijo que está bien amar a un hombre, porque va en contra de los principios morales. Pero esto de la diversidad, que para mí no es más que humanismo... Yo no los condeno, ¿eh? No, para nada. La palabra, o sea, no es que yo les diga, no, está mal, la Biblia lo dice. O sea, a mí en lo personal, en mi vida, no me afecta. Pero tampoco acepto. No lo acepto, o sea. Porque mi modelo de vida no podría no lo entiendo tener una conversación tampoco. Con alguien que tiene un... Cuando tiene un ideal fue la de la moral, pero para ellos parece que no entra en la moral. No, pero igual, yo... Es duro lo que hasta hablando. Poniéndome en el lugar de él, hasta por ahí podría justificarme, pero no me digas que estás haciendo las cosas bien, claro. Cuando esto es antinatural. Y no me digas que no es antinatural. Y llevarlo al planteamiento de hasta iniciar una lucha. Pero lo gubernamental que ellos... y política para poder defender algo que no tiene manera bíblicamente. Bueno, la Biblia dice: la paga del pecado. Aquello que. A lo que a los buenos llaman mal y a los malos llaman bueno. La diversidad en sí es humanismo. No lo podemos poner a Dios. Porque Dios ya tiene una posición tomada sobre esto. La diversidad, en realidad, para aquellos que creen que gracias a Dios o que es una bendición, que hoy se puedan manifestar y todo lo demás, no logran entender que en realidad eso es una maldición. Y vos me decís, ¿cómo una maldición? Bueno. En un principio no hablábamos, por ejemplo, no hablábamos distintos idiomas. Todos hablábamos el mismo idioma. Hasta que se decidió ¿verdad? Crear la Torre de Babel, ¿verdad? Se decidieron crear la Torre de Babel, unidos todos en la misma, y hasta ese momento todos estaban con una misma, todos tenían un mismo dialecto, un mismo idioma, todos mismo se entendían. Idioma. Cuando Dios decide desunirlos, lo que hace es la diversidad de idioma, ¿verdad? O sea, claro. Que por lo tanto uno no se podía entender con el otro. ¿Se creó ahí una diversidad o no? Se creó. ¿Pero qué fue? ¿Una bendición? No, fue una maldición. Provocada por el ego y el querer ser semejante a Dios. Claro, pero fue una maldición para que el hombre no se pusiera de acuerdo. Avanzara. Porque el hombre, claro, el ser humano quiere avanzar a donde Dios no lo manda. Y ahí está el problema. Entonces, ya partiendo de esa base, nos estamos dando cuenta que no es que Dios lo permitió, arrancó mal. Ya está mal. Pero en fin, podríamos hablar, no sé, todo el capítulo. Y los que están solos también se argumentan porque los mutilan el cuerpo, solos. Los que están solos. Cristianos sí. De Facebook, cristianos de... Por eso a veces... No quieren que ordenarse. Por eso a veces rechazan el orden de Dios. Por eso a veces la palabra... y más, estando en la sana doctrina, es difícil la gracia porque... No es... Saquemos la diversidad, como dijimos recién. Es difícil también. El cristiano que dice, no, yo no necesito ser parte de un cuerpo. O sea, no es por la diversidad, es la actitud personal del corazón de cada uno. Deberíamos meditar muy profundamente en nuestros corazones porque no es por la diversidad, no es por la religión o la falsa religión creada como esta o tanta, sino... En realidad tenemos que pensar más profundo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Ahí está. ¿Qué es lo que estamos buscando en sí? Y tal vez no le ponga no le agregue más nada, o sea... Justificate con lo que quieras, pero si vos sabés lo que estás buscando, bueno, por ese camino vas. El otro día hablábamos con mi esposa y de una persona, ¿no? Que se estaba congregándose, ¿no? Y entiende la sana doctrina. Entenderla, ¿cómo vamos? Sí. Entenderla, no sé si es la palabra adecuada. O por lo menos intentar estar dentro de la sana doctrina. Pero esta persona siempre como que estaba buscando, ¿no? Escapar de algo. Ahora logró su objetivo, supuestamente se fue lejos. Entonces yo digo a veces, ¿y será que el objetivo está logrado? Porque a veces nosotros también queremos escapar. ¿Escapar a qué? Como dijiste vos. A veces deberíamos preguntarnos nosotros mismos. Porque ¿quién no se conoce mejor que uno mismo? No podemos decir que nosotros no nos conocemos. Que no nos conozcan nuestros cónyuges, nuestros hijos, puede ser. Porque debe ser lo más natural y normal... Que no nos conozcan al 100%, pero nosotros, el ser humano... Claro, nuestra intimidad, nuestro propio pensamiento, seguro. En su interior, no puede engañarse a uno mismo. Tenemos que saber quiénes somos y qué queremos. Y de uno mismo, a veces no se ve. Muy bien, entonces estamos diciendo que estamos hablando del gnosticismo, ¿verdad? Según ellos, la salvación no se obtiene a través de la fe ni del sacrificio de Cristo, sino que el ser humano debe salvarse a sí mismo, pero para ello deberá alcanzar el conocimiento o la gnosis. Que es el conocimiento introspectivo de lo divino, superior, incluso a la fe. Conocimiento espiritual, místico, secreto, etc. Es algo como hacen, vieron, los Budas que se sientan y empiezan a meditar. Claro. Es como algo así, claro, para darles un... Y ya te lo van llevando a lo personal. Que podamos entenderlo ahí. No a la dependencia de algo, sino de mí mismo. Buscate a vos mismo. No obstante, su popularización masiva ocurre en el siglo XX. Como consecuencia de la publicación de nuevos libros sobre el tema, desde entonces ha desembocado en un conjunto de movimientos de carácter espiritual con tintes esotéricos, que retomó parte de los antiguos preceptos del gnosticismo y los reformuló y los adaptó a los nuevos tiempos. Una teología gnóstica se podría detallar así. El Dios desconocido era demasiado puro y perfecto para tener algo que hacer con el universo material, el cual era considerado maligno. O sea, Dios no podría porque lo material es malo, era muy puro. Por lo tanto, Dios generó divinidades menores, o emanadas de él. Uno de estos emanados, la sabiduría, decidió conocer al Dios desconocido. Fuera de estos deseos terrenales, un Dios malvado fue formado, y este fue el Dios malvado que creó el universo. Él, junto con otros agentes celestiales, mantenían a los mortales en cautiverio en la materia y trataban de impedir que las almas de los espíritus puros ascendieran de regreso a Dios después de la muerte de los cuerpos físicos. Ya que la materia es maligna, de acuerdo a los gnósticos, la liberación de la forma material era obtenida solo a través del conocimiento especial revelado por maestros gnósticos únicos. Cristo, porque ¿qué papel jugaba Cristo en todo esto, no? Era el Redentor Divino que descendió del reino espiritual para revelar el necesario conocimiento para esta redención. Cristo vino a revelar el conocimiento que le faltaba. En conclusión, el gnosticismo es dualista. Esto es, enseña que existe, en el universo existe un bien y un mal, espíritu y materia, luz y oscuridad y todo lo que se opone, ¿verdad? Lo que conocemos acerca del gnosticismo ha sido logrado a través de los escritos de Irineo y Hipólito, porque de dónde sacamos todo ese conocimiento, bueno. Lo que escribieron Irineo, Hipólito, Tertuliano, Orígenes y algunos manuscritos tardíos descubiertos en el siglo XVIII, tales como el Códice Askew, el Códice Bruce, los códigos gnósticos de Berlín y más recientemente la colección Nag Hammadi. Es un pueblo en el Alto Egipto cerca de la antigua Genobosnia. Que son códices, son... como manuscritos que se escribieron en la antigüedad, pero fueron escritos, encontrados, descubiertos ahora. El gnosticismo y el agnosticismo se diferencian fundamentalmente entre una persona que profesa el gnosticismo y una agnóstica. La agnóstica. El agnóstico no cree. El agnóstico es. No cree ni en el bien ni en el mal, en nada. Agnóstico. Por lo menos uno que vino, que viene acá. Agnóstico no cree ni en el bien. Se autodenomina agnóstico. No lo descarta. Tampoco lo confirma. Eso es una persona agnóstica. El gnosticismo considera que se puede acceder a través de la intuición y la mística al conocimiento de lo divino, mientras que la persona agnóstica no se inclina ni a favor ni en contra de dichas creencias, sino que admite que no logra comprender la magnificencia de lo divino y por lo tanto prefiere una postura que ni la niega ni la acepta, pero él dice no me cierra, no lo entiendo, ni tuerzo una vara por una ni por otra. Puede ser o no, es algo así. Bueno, gnóstico y agnóstico. También tenemos otra de las que se fueron filtrando en la iglesia. El marcionismo. ¿Escuchaste hablar alguna vez de eso? No, marcionismo no. Es una variante del gnosticismo que tiene como jefe a Marción, por eso de ahí viene el marcionismo. ¿Se acuerdan que dependiendo del nombre del que había creado la doctrina, se iba más? Claro. Se iba pasando de generación en generación. Por ejemplo, el luteranismo, por Lutero. Darwinismo. Ahí va, por Darwin. Calvinismo. Calvino. Entonces, como que había alguien que lo iniciaba y, a partir de ahí, lo mismo pasaba con... Porque siempre uno a veces asocia al discipulado a Cristo, pero siempre uno de... Siempre hubo. El discipulado humano siempre estuvo. Siempre estuvo. Acordate que hablábamos de Platón, Aristóteles, de todo eso, fueron antes. Discípulos creados de alguien. Claro. Eso John Hus también era. John Hus era. ¿También? ¿Qué? Como ese que estás nombrando. John Hus fue uno de los reformadores. Claro. John Hus era. Cuando lleguemos a John Hus era tremendo. John Hus estaba plantado en la fe. Plantado, convencido. Sí. ¿Cómo? No tiene nada que ver con esta gente. Claro, no. Estamos hablando ya del 1400, por ahí. Un verdadero cristiano. 300 y pico, John Hus. Pero, hay que sacarse el sombrero, ¿no? Vos sabés que me erizo cuando me acuerdo de así de John Hus. Ya vamos a llegar. Una de sus frases dice, prefiero herirte con la verdad que matarlos con la mentira. Con la mentira. Es impresionante lo de John Hus. Muy bien. El marcionismo es una variante del gnosticismo que tiene como jefe a Marción, el cual, expulsado por sus ideas de la comunidad romana, fundó una iglesia separada que se llamó por su nombre marcionismo, y duró hasta el siglo V. O sea, lo echaron de la iglesia por las ideas y dijo, bueno, me voy, Me independizo y acá planto mi iglesia con formo mi secta. Con mis verdades. Y ahí se formó. ¿Y quién va a decir que no, no? ¿Cuánto sucede? Puede hasta suceder hoy. Bueno, según la doctrina de Marción, el Antiguo y el Nuevo Testamento son otras de dos versiones, de dos diversos principios. El Antiguo Testamento procede del Dios de la justicia, creado de este mundo, mientras que el Nuevo procede del Dios de la bondad. Bajo el imperio del primero, o sea, del Antiguo Testamento, el Dios de la justicia, la humanidad vivió como oprimida por la ley y fue castigada con severidad. O sea, uno lee el Viejo Testamento y te da esa sensación, ¿no? Sí, por encima, sí. Muy bien. Mientras que el Nuevo, la humanidad vivió como oprimida por la ley. El Dios bueno tuvo entonces compasión de la humanidad, que este sería el Nuevo Testamento, y salió de su silencio enviando al Redentor, Jesucristo. Aparece Jesucristo a semejanza de un hombre para inaugurar el reino de la misericordia y del amor. No nació de la Virgen, ni sufrió, ni murió según la carne. Esto es lo que piensa el marxismo. El marxismo. Porque está el marxismo que de Marx. Sí. Que está ahí, ya diríamos. Marxismo, sí. Muy bien. No sufrió ni murió según la carne. Lo que sucedió en su muerte fue un acto de ira o de rabia del Dios malo, del antiguo. Que se enojó con Jesús. Y para vengarse de la derrota sufrida, revolvió los cielos e hizo crucificar al Redentor que había tomado la semejanza de hombre. En cuanto a la ética, Marción era intransigente. No admitía el matrimonio, prohibía la carne y el vino. Contra el marcionismo lucharon Teófilo de Antioquía, Melitón de Sadres, Justino Mártir, ¿no? E Irineo. Mártir, porque fue mártir, no porque sea la. ¿Unos cuantos tenían contra la No, y todos contemporáneos, o sea. Y muchos mártires. O sea, eran cristianos que. Que no quería que se casaran. No quería que se casaran, no a la carne, no al vino, no. ¿Y qué hacían las parejas? No había parejas. No había pareja. Prácticamente fomentaba lo que. ¿Cómo se llama? Lo que hacen el celibato. El celibato. Ahí está. El celibato. Bueno, Pablo creo que dice: vendrán impedirán casarse y todo lo demás, ¿no? Pablo lo dice. Bueno, era intransigente, no admitía el matrimonio. Prohibía la carne y el vino. Contra el marcionismo lucharon Teófilo de Antioquía, Melitón de Sardes, Justino e Irineo. Pero el que llevó más a fondo la lucha fue Tertuliano. Tuvo Marción algunos discípulos. Entre los más famosos se encuentra Apeles, rico en fama y fortuna, que de Alejandría pasó a Roma, donde hizo pasar por virgen y profetiza a una meretriz que iba detrás de él. La hizo pasar por virgen y profetiza. Andá a decirle vos que no era virgen. En compañía de Filomena, Apeles se dedicó a hacer prosélitos. ¿Te acuerdas de lo que eran los prosélitos, no? Sí. Que tenían que abandonar sus cosas y convertirse en judío. Mirá lo que hizo. No, de esto te voy a traer acá. Así, solo va a venir al siglo XX. Bueno. Escribió las revelaciones en las que cuentan las visiones proféticas de su Filomena y los silogismos. Su doctrina se distingue de la de Marción en cuanto que niega el dualismo. Me perdí, me parece, ¿no? No, está bien. En cuanto que niega el dualismo gnóstico y vuelve al monismo. O sea, él niega que hay dos. Está el Dios bueno y el Dios malo. Él lo hace uno solo. O sea, existe un solo Dios eterno, necesario, omnipotente, bueno, creador de los ángeles. ¿Qué nombre le dije a este que me perdí un poco? No el sé, marcionismo. Seguimos en el marcionismo. Marcionismo. Existe un solo Dios eterno, necesario, omnipotente, bueno, creador de los ángeles. A un ángel rebelde debe atribuirse la creación de este mundo. El mundo lo creó un ángel rebelde. En cuanto a las almas, defiende la doctrina platónica, volvemos a la filosofía, a Platón, de la preexistencia de ellas. O sea, según Platón y según el marcionismo, las almas ya existían. Si se crea un cuerpo, traigamos un alma, pongámoslo en el cuerpo. Según esta doctrina, habían sido arrojadas del cielo a la tierra y encerradas forzosamente en un cuerpo. Las almas. En cuanto a Cristo, APL sostiene que Cristo tuvo un verdadero cuerpo, pero que este cuerpo se quedó en los cielos durante su estancia en la tierra. No es el cuerpo que trajo a la tierra, con el que apareció Cristo en la tierra. El marcionismo es una herejía de origen gnóstico difundida por Marción Natural de Sinope, que vendría a ser Turquía hoy. Llegó de Roma en el año 139. Decidió fundar su propia iglesia al ser expulsado de la comunidad cristiana a la que concurría en el año 144. En ese año, en ese tiempo, lo expulsaron. Anteriormente ya había sido excomulgado por su padre, quien se cree era obispo de Sinope. Marción, en sus enseñanzas, diferenciaba al Dios revelado en el Nuevo Testamento del Dios del Antiguo Testamento, siendo el primero misericordioso y benévolo, a diferencia del Dios de Israel, al que entendía como el de justicia, señor del mundo en el que había impuesto la ley y el temor. Consideraba el cristianismo como la sustitución del judaísmo y no como su cumplimiento. O sea, el cristianismo no era el cumplimiento de la ley, sino que el cristianismo venía a sustituir al judaísmo. Estableció el primer canon conocido del Nuevo Testamento, del que aceptaba como canónico solo el Evangelio de Lucas y las 10 epístolas de San Pablo. Para él, ese era todo el Evangelio. Rechazaba solo Lucas. Solo Lucas y las epístolas de Pablo. Rechazando el resto, como el Antiguo Testamento lo rechazaba así de una. Pero en el Evangelio de Lucas y en las cartas de Pablo hay muchas citas y referencias al Antiguo Testamento. Es lo que tenía. Tenía un problema él. Se encontró con que Lucas y Pablo en sus cartas tenía muchas referencias al Antiguo Testamento. ¿Qué hago? Bueno, las arranco. Las corto. Las extirpo. Cortaba todas esas partes, ya que pensaba él que había sido agregadas por algún judaizante. Él creía que esas partes del Antiguo Testamento le había agregado algún judaizante, algún judío. ¿Te acordás que eran los judaizantes? Que, a ver, la salvación es por Cristo, pero también tenés que circuncidarte, también tenés que hacer esto. Más obra, ¿verdad? Pero la tengo fe más una obra. Duda, te puedo preguntar, porque sí. Me perdí. Lo que estamos hablando del marcionismo. De este hombre me estás hablando que se hizo, que es prosélito, que nombraste. No. De esto que estamos hablando, de esta persona. Me perdí ya. Sí, hablé. Él los quería hacer, los aceptaba, los quería hacer prosélitos. Claro. Prosélitos. Y después. Dando esta, lo de Lucas, la de. Ahí está. Él solo. Hablando de las epístolas de Pablo y de Lucas. Ahí va. Ese era, no le importaba. Ese era todo su evangelio. Ahí va. Muy bien. Negó que Cristo hubiera nacido de la Virgen María según la carne, como así también negaba su muerte real en la cruz, al carecer aquel de un cuerpo real. O sea que solamente era aparente. ¿Acá en qué año estamos? 144, por ahí. Él decía que esto, Cristo no tenía un cuerpo. Era como una. Vos lo veías, pero era tipo como un fantasma, una cosa así. Lo veías, pero no había un cuerpo así sustentable. Él decía. Claro, él decía eso. Y que no había nacido de María, ¿no? Platicante de un ascetismo riguroso, prohibió el vino, la carne y el matrimonio, combatieron esta herejía, San Irene, bueno, esto ya lo leí, quiénes fueron los que lo combatieron. Creyó en la preexistencia de las almas, considerando que las mismas habían sido encerradas en un cuerpo al ser arrojadas del mundo material. salvo en los casos de Cristo, que por su condición celestial no fue este el que estuvo en el mundo terrenal, sino su apariencia, ¿viste? Definitivamente el masonismo se extinguió en el siglo V. También estaba el doceticismo. Doceticismo. Deo, Ponce de Casa. Ponce de Casa, doceticismo. ¿Qué creían esto? El doceticismo. El doceticismo fue un error con muchas variaciones acerca de la naturaleza de Cristo. De los doce será. ¿Eh? 12, ah, 12, ahí viene por los generalmente, 12. Este enseñaba que Jesús solo parecía tener un cuerpo y que él no era realmente encarnado. O sea, aparente. Docetismo viene del griego doqueo, que significa parecer. Parecer. Parece, pero no es. Ilusión. Ahí está, algo así. Y sino que este error se desarrolló fuera de la filosofía dualista, la cual veía a la materia como intrínsecamente maligna. O sea, si la materia es mal, igual se desarrolla fuera de lo que los otros, no es que proviene de ahí, ¿no? De los que creían que la materia era mala y el espíritu era bueno. No provenía de ahí, pero tenía la misma idea. Él decía, si la materia es mala y el espíritu es bueno, Cristo, que es el espíritu bueno, no puede entrar en la materia mala, haber nacido de María. ¿Cómo le metían la carne a Cristo? Claro. Ah, bravo. Entonces él decía, no, en realidad lo veías, parecía tener un cuerpo, pero no era. Claro. Parece, pero no es. No. Era como una apariencia. Claro, le tocaron y todo, pero no era. No, por supuesto. Le salió sangre. No, pero él en algunas... Sangró, pero no era. Ojo, ellos acomodaban los evangelios de acuerdo a... Bueno, esto lo escribió como decíamos recién. No estaba el evangelio todavía escrito, ¿no? Algunas cartas, sí, por ejemplo, algunos... Sí, estamos en el 144, por ahí. Ya estaban los evangelios y estaban las cartas de Pablo. Pero si alguno... Este también consideraba como el otro, ¿no? Habían judaizantes y decían, ah, este algún judaizante que lo agregó, esto no va. Lo cortamos acá. Bueno. Dios no podía estar asociado con la materia y siendo Dios perfecto e infinito no podía sufrir. Por lo tanto, Dios, como la palabra, no podía haber venido en carne de acuerdo a Juan 1, del 1 al 14. ¿Te acuerdas que dice en el principio era el verbo y el verbo era... Era Dios y el verbo era con Dios. Ahí va. Juan 1, 14. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Padre lleno de gracia y de verdad. Este es el verso 14, pero el 1 dice, exacto. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bien. O sea, pero la gente a veces toma tres, pero dicen, ¿pero qué era en el principio? El verbo. Y era, acordate que, bueno, en ese tiempo y yo creo que hasta ahora está en discusión todo el tema de la Trinidad. La Trinidad, ya venía. Sí. O sea, ellos tenían que ver esto, pero era un tema que después había que sentarse y digerirlo. Claro, o sea, ¿cómo es que Dios es esto uno? ¿Esto lo vio Juan? ¿Cómo lo explicó esto? ¿Bajo qué concepto explicó esto? Me siento lo primero que escribo, el Evangelio según San Juan. No. Yo considero, en lo personal, que lo que está escrito ahí, esto es inspiración de Dios. A ver. Pero ¿bajo qué visión? ¿Lo escribió bajo una visión o inspirado como Moisés? ¿Hay algo que en algún libro que... No creo. Bueno, es palabra de Dios, hay que creerla. No creo que estuviera, yo no creo, porque no lo dice la Biblia. Por ejemplo, cuando... Este es el mismo Juan que escribió el Apocalipsis. El Apocalipsis y cuando bajo lo recibe, revelación. Ahí está, cuando lo recibe como visión y le aclara. Bueno, acá... Estaba yo... Acá es por fe, él dice, en el principio, yo sé que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y él ya la... Eso es lo que él había entendido. Lo tengo claro, lo interpreto, lo transmito. Ahí está. No sabía él que después iba a generar... Y sí, y hay muchas cosas en la Biblia que de hecho muchas doctrinas salen de la Biblia, porque Biblia. No se sabe cómo interpretarse. Lógico, entonces hay gente que bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro. Hay gente que bautiza solo en el nombre de Jesús, que está bien, que está mal, pero se nos iríamos de tema. Entonces, claro, pero esto es como... Lo que está diciendo este hombre, no Juan, No, no, lógico. Estamos hablando de docetismo. Docetismo. Docetismo, ahí va. Estamos hablando del docetismo, porque por ahí algunos se enganchan y están escuchando. Claro. Y él, no estamos haciendo ninguna doctrina rara ni creando nada. Claro. Él piensa que Jesús el docetismo no... cree esto. Ahí está. El espíritu que no confiesa a Jesús está. En Juan 1.3 creo que dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este ahí es está. El espíritu del anticristo, del cual ustedes han escuchado que está, que ya viene y que ya está en el mundo. Y en segunda de Juan, esto ya sería la carta, capítulo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, aquellos que niega, que no reconocen a Jesucristo como venido de la carne, en la carne. Claro. Este es el engañador y el anticristo. Entonces, esto es lo que parte está creciendo. De muchos. Ahí está. Esto es lo que está creyendo el docetismo ese. Ignacio de Antioquía, creo que lo vimos el otro día, que creo que murió antes de él. E Irineo escribieron contra el error en el inicio del segundo siglo. El docetismo fue condenado en el concilio de Calcedonia en el año 451. Así que imagínate que siguió durante 300 años. Sí, o 400. No, sí, 300 años. Casi en el 200. Estamos en el 144, sí, 300 años. De engaño, de errores. Que dejó sus ramificaciones, porque hasta después el día de hoy sigue dando este mucho, ¿no? El primer error de la naturaleza y la persona de Cristo generalmente se conoce como el docetismo. Este nombre proviene de una palabra griega que significa parecer, pero no es. Como que se parece. El docetismo asumió diversas formas, pero su idea básica era que Cristo solo parecía tener un cuerpo, que era un como una especie de fantasma, y no un hombre en lo más mínimo. Una transfiguración. El verbo dice, se hizo carne, solo en apariencia. O sea, porque lo estás viendo, y a vos te da la sensación de que estás viendo un cuerpo de carne, pero es una apariencia. Esta herejía surgió en tiempo de apostólico, todavía estaban los apóstoles. Y persistió hasta muy cerca del fin del siglo II, y bueno, recién allá en el año 451 fue condenado, ¿no?, por el concilio. El docetismo, una de las cosas que decía, por ejemplo, vos le decías, bueno, ¿y cómo? Cuando fue a la cruz. Bueno, pero él no sufrió los clavos en la cruz ni la sangre porque era un espíritu, a vos te parecía. Pero escuchame, él cargó la cruz, ¿no? ¿Te acordás que la Biblia dice que vino un tal Simón de Cirene? Es por eso que vos lo veías a Cristo, pero el que la estaba llevando, entonces... Te metían todo eso y vos decías, ah, caray. Lo mareaba. Vos andás a meterte en aquel tiempo y decime que... ¿No? Y por lo general este tipo de personas, ellos están convencidos de lo que te hablan. Sí, o sea, sí, te lo hablan con una seguridad que el que duda lo convencen. Y sí. De la misma manera que la Escritura nosotros nos dice, a los que duda, convencedlos. De la misma manera, si hay uno que está dudando, esto también los convence. Esto te convence, sí. Para mal. El docetismo caracterizaba grupos tales como el ebonitas, que es como decir bonita, pero ponerle una E adelante. Y los gnósticos los caracterizaba. Los primeros eran judíos cristianos que se aferraban estrictamente a los ritos y a las prácticas del judaísmo. Y los segundos, los gnósticos, eran principalmente cristianos gentiles. No eran dentro del judaísmo. Entonces ya traían otras creencias y bueno, ya lo vimos los gnósticos, ¿no? El gnosticismo fue poco más que una mezcla de varias filosofías paganas ocultas bajo el disfraz de una terminología cristiana. Pero no era cristiano. Era como decir, iglesia cristiana, no sé qué, pero lo que se practicaba era el gnosticismo. Una antigua y posiblemente auténtica tradición identifica a Simón el Mago, que está en Hechos 8:9-24, como el que primero inició el error acerca de la naturaleza y la persona de Cristo y como el primer gnóstico cristiano. Unos pocos años más tarde surgió en Alejandría un cristiano llamado Cerinto. Este es clasificado por algunos como ebionita y por otras como gnóstico. No se definen bien si era ebionista o era gnóstico. Negaba que Cristo hubiera venido en carne y sostenía que su supuesta encarnación solo fue aparente y no real. Los ebionistas no eran gnósticos, pero sostenían puntos de vista similares. Por eso la confusión de que vos no sabías si era ebionista o era gnóstico. Pero sostenían algunos puntos acerca de la humanidad de Cristo. Consideraban que Cristo era hijo literal de José, ¿no? este es hijo de verdad, la cama. Pero elegido por Dios como Mesías. Hizo las cosas tan bien que Dios dijo, a este lo consagro. Eso era el babilonismo, ¿no? Y yo todo una ensalada. Claro, pero vos se lo explicas a alguien y decís, ah, me cierra, me cierra. Claro. ¿Entendés? Pues me cierra más eso que creer que concibió como de la Virgen María con obra del Espíritu Santo. Me cierra más que fue hijo de José y de María y que Dios lo vio tan... Aunque la palabra no lo diga, la gente le cierra igual. Claro. Es tremendo. Mirá, dice, los ebionistas no eran gnósticos, pero sostenían puntos de vista similares acerca de la humanidad de Cristo, ¿no? Consideraban que Cristo era hijo literal de José, pero elegido por Dios como el Mesías debido a que se distinguió por su piedad y observancia de la ley y que fue adoptado como el hijo de Dios. Después de esto va el adoptismo, viene más adelante, mucho más adelante, pero tiene sus bases aquí. Como que Cristo es adoptado por Dios. El adopcionalismo o algo así se llama. Otra herejía que se fue más adelante la vamos a ver. Pero las raíces vienen de acá, ¿no? Bueno, dice que fue adoptado como el hijo de Dios en ocasión de su bautismo. Un grupo de ebionistas, los elquesanistas, enseñaban que Cristo había sido literalmente engendrado por el Padre en siglos pasados y que, por lo tanto, era inferior a él. O sea, Cristo ya fue engendrado. Pero si fue engendrado, no es Dios, es inferior a Dios. ¿Me explico? Sí, sí. Tiene un principio. En contraste con los ebionistas que consideraban a Cristo como esencialmente un tipo de ser humano superior. Era un ser humano, pero era superior a los hombres. Los gnósticos, en términos generales, negaban que fuera un ser humano. Concebían a Cristo como a un fantasma o algo ahí. Una inteligencia eterna, emanada de la divinidad suprema, según las enseñanzas gnósticas, que transitoriamente tomó posesión de Jesús, que para ellos era un ser humano común. Pero la entidad se metió en ese cuerpo. La divinidad no se había encarnado realmente. El ebionismo. Ebionismo. ¿Con H? Sí, no, sin H, ebionismo. Esta herejía procede en el siglo I de la influencia de los judaizantes. Esto surge de los judaizantes, que eran aquellos que decían que primero tenían que ser judíos para después ser cristianos, ¿verdad? Vamos a seguir todas las leyes. Menos mal que estudiamos eso al principio para saber más o menos cómo... No, quedé pensando que, claro, Filipenses 2 dice que no escatimó ser igual a Dios, sino que sí. Siendo Dios tomó forma de siervo, pero para ello, lo que son las religiones, ¿no? Creo que hay una referencia a eso. Deseaban interpretar el cristianismo según el judaísmo, sin tomar en cuenta correctamente la plenitud de la revelación en Cristo. Llamados ebonistas, también llamados nazarenos, a causa de sus ideas de vida pobre que, tomando como base un rígido monoteísmo, o sea, un solo Dios, unipersonal, negaban la divinidad de Cristo por ser incapaces de concebir una única sustancia divina en varias personas. ¿Cómo hago yo para considerar un único Dios? Pero ese único Dios yo tengo que verlo en Jesús, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo hago? No, tres personas. No le cerraba eso. Hoy en día está complicado. Claro. ¿Qué entonces ellos decían, ¿cómo me cierra la divinidad de Cristo con la divinidad de porque si yo creo en un Dios único, entonces, y tengo tres? Los ebionistas se extendieron desde Persia hasta Siria. Rechazaban la enseñanza de San Pablo y lo consideraban un apóstata por haber traicionado el hebraísmo. Acordémonos de dónde sale Pablo, ¿verdad? Y luego se convierte al cristianismo. Y al haber colocado la enseñanza de Cristo por encima de los como un blasfemo, de la ley mosaica. O sea que Pablo ya tenía sus seguidores y tenía los que lo seguían, pero para apedrearlo. Muchos ebonistas asumieron errores provenientes del gnosticismo, entre ellos Cerinto. Y muchos también les servía sacárselo de arriba. Enseñaban cosas así, miren. Jesús llegó a ser Mesías por ser obediente y te puede llegar a ser, y tú puedes llegar a ser lo mismo. Claro, un hijo de Dios si haces lo mismo, si eres obediente. A ver, se enseña hoy, ¿no? Y Cayuna dice que somos todos dioses, ¿o no? Claro. Dice que somos dioses. Tú puedes llegar a ser. Dios. Un hijo de Dios. Pero te tenés que esforzar y... Cuando dice que somos rey. Dice que somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. De un reino que no lo vemos, ni de un, no sé, sacerdote. Quieren que seamos reyes ahora. Claro. Cerinto, probablemente un esquicio judío, sostuvo, asumiendo elementos gnósticos, que el mundo no había sido creado por el Dios omnipotente, quien trascendía todo lo existente, sino por un ser inferior, a Dios, que sería el Cristo. Él aceptaba solamente el Evangelio según San Mateo. ¿Te acordás que había el otro que vimos anterior? Aceptaba solamente el Evangelio de Lucas, Lucas y las 10 cartas de Pablo. Bueno, para este era como elección la cosa, ¿no? A ver, con esto yo me hago mi propia doctrina, ¿no? Así que, ¿este cuál? Este según el Evangelio según Mateo. Y sostenía que Jesús era un ser humano, nacido de María y de José, que había recibido al Cristo en el bautismo como un tipo de virtud divina que le revelaba a Dios y le daba el poder de hacer milagros. Esta virtud se apartó de su cuerpo en el momento de su muerte. O sea, quedó él, el hombre, la carne nomás. Las ideas de Cerinto y sus seguidores fueron rechazadas por la iglesia. Según San Irineo, en su libro que es Adversus Omnes Aereses, porque creo que es lo escribió en latín. Latín, suena a latín. Ahí está. Rechaza las ideas de este hombre, de Cerinto. San Juan escribió su evangelio para refutar los numerosos errores sostenidos por Cerinto. Más adelante, otra doctrina también asume algunas de estas enseñanzas y será conocida como el adopcionalismo. Yo lo hablé recién. El montanismo, así lo terminamos y no lo dejo por la mitad porque queda solo este. Y es corto. El montanismo. Montanismo. Suena como montañismo, pero sin ñ, sino con una N. Montanismo. Con N. Así es, si me apurás lo sueno a montar algo, pero nada. No, es por el nombre. Claro, simplemente el nombre. Herejía de tendencias apocalípticas y semimísticas. Esta te va a encantar. Profecías. Iniciada en la última mitad del segundo siglo. O sea que pasado los 150... 170, en adelante. 180. Ahí está, por esa época, por ahí. Empezaron a recibir visiones. Año 180. En la región de Frigia, que vendría a ser Asia Menor. Asia Menor. Panfilia y toda esa zona. Ahí está. Después de su conversión al cristianismo, por eso viene el nombre, Montanus, comenzó a predicar por Asia Menor junto con dos discípulas, Prisca y Maximilia. Decía tener revelaciones directas del Espíritu Santo. Como Guillermo Maldonado hoy. Es impresionante. Él recibía la mira, esto a ver, yo estaba mirando esto y yo digo, tan recientemente creado el cristianismo, ¿ya apareció esto? ¿De qué nos asombramos hoy, no? Después de su conversión al cristianismo, Montanus comenzó a predicar por Asia Menor junto con dos discípulos. Prisca y Máxima decían tener revelaciones directas del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo venía, no tenía que leer mucho la Biblia porque estaba como, tenía el celular de Dios. La conexión directa. Ah, o sea, está. No necesitaba como Guillermo Maldonado, no necesita la Biblia. Dios le habla a él y él le habla a la gente. Dijo haber recibido una revelación del Espíritu Santo en el sentido de que él, como representante del profeta del Espíritu, o sea, él es el representante del profeta del Espíritu Santo. Tenía que dirigir la iglesia cristiana en su etapa final. Consideraba que ya estaban llegando al final. El Apocalipsis que escribió Juan, este hombre a esa altura había leído el Apocalipsis. Juan en el Apocalipsis, él dice que él es llevado, ¿verdad? Y se le aparece Cristo y a ver, si lo hizo con Juan, ¿por qué no lo va a hacer, no? ¿Por qué no lo va a hacer conmigo? Si le creemos a Juan, ¿por qué no me va a creer a mí? Yo voy a hacer lo mismo. Entonces, se dedicaba a esa parte del Apocalipsis. Él, ¿no? Sí, pero él tenía revelación del Espíritu Santo. Claro, y él decía que el Apocalipsis era ya se viene. Pero aparte lo decía de una manera que parece que el Espíritu Santo le comunicaba todas las profecías a él, ¿viste? Hablaban durante estado de éxtasis. A ver, y quedaban, ¿viste? Como poseídos por el Espíritu Santo. ¿Se ve eso hoy en la iglesia? Nada. Por todos lados. Nada. Enseñaban una... Pará. Enseñaban una ascética intensa, ayuno, pureza personal y deseo ardiente de sufrir el martirio. Ellos querían ser martirizados. Tal estilo de vida era esencial en vista al inminente regreso de Cristo. Se viene ya Cristo, decía Alberto. Así que este estilo de vida hay que hacerlo. Creía que la Santa Jerusalén iba a descender pronto sobre la villa de Pepusa, que es donde estaban ellos. Según la discípula, que se llamaba Prisca, Cristo se le apareció en forma de mujer. Que es Cristo, él puede tomar la forma que quiere, ¿verdad? Y cuando ella fue excomulgada, exclamó: "Yo no soy un lobo". Porque la echaron de la iglesia, ¿verdad? Y ¿sabés qué? Para decir "yo no soy un lobo", se ve que le dijeron: "Andate, lobo, vos sos de los lobos que vienen en la iglesia. Oh, cuidado con fulano". Claro. Con no, la echaron directamente. Entonces, la habrán tratado de lobo. Lobo disfrazado de oveja o algo así. Eran las expresiones de Pablo y de los apóstoles, ¿verdad? Y acordémonos que los que están dirigiendo la iglesia en este tiempo son todos discípulos de los apóstoles. Estamos hablando con los primeros discípulos de los apóstoles. O los segundos, capaz, ¿no? Y mirá, entre los primeros y los segundos. Policarpo, por ejemplo, Policarpo fue discípulo de Juan. Incluso ahora la vamos a leer, el Apocalipsis, en las cartas de las siete iglesias, la carta que está dirigida a Esmirna está dirigida a Policarpo, que es el que está en la iglesia. El que cuando la apuñalan se apaga el fuego con la sangre, está dirigida a él. Él es el ángel de la iglesia. Interpreta ese ángel como el que está al frente de la iglesia, ¿verdad? Ella decía: "Yo no soy un lobo, soy palabra, espíritu y poder". Tremendo. ¿Suena eso hoy en algún lado? ¡Wow! Tenían. Muy bien. No obstante, la oposición de muchos obispos en Asia Menor, ¿viste? Cuando escribió. El montanismo se expandió a través de la región. Su mayor éxito fue la conversión de Tertuliano en el año 207, quien había sido un importante padre de la iglesia latina. Sus enseñanzas se difundieron hasta el África y la Galia. Fueron combatidas por la iglesia. El obispo Apolinario encontró la iglesia de Ancira dividida por la falsa profecía. Encontró la iglesia dividida en dos. Claro, uno creían en esto y el otro en lo otro. Eusebius lo escribe en su libro y relata esa situación, ¿no? En el capítulo 5, 16. San Irineo. Al regresar de Roma encontró gran influencia del montanismo en Lyon, por lo que escribió en defensa de la ortodoxia su tratado Adversus a Hereses. Eso es algo que está escrito y creo que lo guarda un tratado que lo guarda la Iglesia Católica. El movimiento duró varias generaciones. Pronto comenzó su descenso, pero quedaron algunos montanistas por algunos siglos más en Frigia. Algunas de las creencias montanistas han vuelto a surgir en algunas sectas pentecostales. No todas, dice. Diferencia entre montanismo y el cristianismo ortodoxo. Creen que los mensajes que recibían directamente del Espíritu Santo suplantan y cumplen la doctrina de los apóstoles. Lo que el Espíritu Santo me está comunicando invalida, por decirlo de una manera, porque si lo suplanta o lo, ¿no? Las doctrinas que dieron, eso ya fue. Lo que enseñaron los apóstoles ya fue. Esto es lo nuevo. Suena nuevo, suena algo, ¿no? A estos días. Estaban influenciados por una interpretación gnóstica del Evangelio de San Juan. Yo les enviaré el abogado, el Espíritu de verdad. Anclados en esa verdad que dice Pablo, dice, esta es lo que decía Juan, perdón. Esto es lo que decía Juan. Yo les enviaré el abogado, el Espíritu de verdad. ¿A qué se refería? A esto. El abogado, que es el Espíritu Santo me está dando a mí nuevas interpretaciones, invalidando todo lo demás. Nuevos tiempos, nuevas revelaciones. Lo viejo ya pasó, ya fue. Otra cosa dice que creyéndose poseídos por Dios pensaban que cuando profetizaban no podían resistir. Ah, no puedo parar, es algo que me puede, es algo que me viene, me domina. Unción. Ahí está, la unción. Me toma la unción y... Montanus decía, yo soy el Padre, la Palabra, el Espíritu Santo. Ah, y ya está, tipo hablaba, aunque, qué eminencia. Aunque la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no. Pero mi palabra no pasará. Ellos consideran que no. Le daban, dice que le daban mucha, una exagerada importancia a las profecías recibidas cuando estaban en ese estado de éxtasis y hablaban en lenguas. Le daban una importancia como que era Dios mismo manifestándose dentro de él, ¿no? Esas creencias que tenían, ¿no? Bueno, hoy todavía sí. ¿Y no estaban huracanes ni eso? No, ahí no, todavía no. Se ve que no había, no tuvo la oportunidad, de arena, pero de eso capaz que sí, yo ¿no? creo que si llegado el momento lo podrían hacer. Lo podrían tendrían hacer. Tendrían esa autoridad, sí. ¿no? Sí, sí, por supuesto, es Dios. Los cristianos que perdían la gracia no podían ser redimidos. Y esperaban el regreso inminente de Cristo, ¿no? Tremendo. Ahora vamos a leer esa, porque empezamos, es todo esto para ver en el contexto en el que murió este hombre, Policarpo, en aquel segundo siglo, en el año 155. Policarpo era, como habíamos dicho, obispo, ahí está, obispo de la iglesia de Mirna, discípulo de Juan, y dicen que el mismo Juan lo elevó a ese estado de obispado, y fue que lo puso como cabeza de la iglesia de Esmirna. Y dentro de todo este contexto se escriben estas cartas de Juan a las siete iglesias, y la que le escribió a Esmirna, bueno, léela nomás. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Eso es lo que Policarpo debe haber recibido de parte de Juan. Y sí, por eso cuando fue entregado al martirio, él tenía en mente todo eso. Dice que cuando le dijeron, ¿por qué no niegas a Cristo? Dice, más de 80, porque dice que tenía 86 años, ¿verdad? Más de 80 años. ¿Peleado por esta fe? Seguro. Y he estado con Cristo y él no me ha hecho nada más que bien. ¿Cómo podría yo negarlo? Claro. Y no, y así fue como murió. Y dicen que murió cantando, ¿verdad? Adorando a Dios. Incluso en esa carta a Esmirna le dice, vas a padecer persecución por 10 días. Se interpretan los 10 días como periodo corto, no exactamente de 10 días. Y también lo podemos interpretar como las 10 grandes persecuciones que hubieron en el correr de esos 300 años, ¿verdad? Y en el contexto de todo esto que acabamos de hablar, todas estas doctrinas que se metieron en la iglesia. Y doctrina, filosofía. Exactamente. Estratagema de hombre, engaño, sutileza. Y toda esa ensalada, ¿verdad? Que también se fue metiendo con el cristianismo. En todo ese contexto, escribe Juan. Claro que para ese tiempo me van a decir, ya estaba muerto. Claro que para el 155 ya estaba muerto. Pero estas doctrinas vienen desde el primer siglo. Lógico, viene desde antes. Y ya se estaba viendo en las iglesias, ¿verdad? Muy bien. Para ver un poco cómo fueron surgiendo otras denominaciones. Claro, porque todos sabemos que estamos luchando contra la falsa doctrina, pero también a veces yo digo a la gente que los aliento, ¿no?, a poder ser participante del conocimiento que hoy tenemos gracias a la libertad que podemos tener en este país, porque hay otros países que hoy no tienen esta libertad. No puedes indagar, no puedes hablar. Y a veces digo, por ahí Dios te pone, o personas, ¿no?, que están bajo otro tipo de doctrina o enseñanza, porque les dijeron, pero también está bueno, digo, aclarar. El poder aclarar y el poder traer luz a la mente del otro, ¿no? Porque a veces la gente está convencido de lo que están haciendo, hasta que vos, a través del Espíritu Santo, le mostrás el mismo ejemplo que te lo mostraron a vos los apóstoles, y te das cuenta de que no es tan... Claro, y yo lo que veo en esto, porque esto es la historia de lo que pasó una vez que después, se cerró el canon del Nuevo Testamento, que es la Biblia, y es la palabra inspirada por Dios. Llegó un momento que ya está, fue hasta Juan. Pero la iglesia siguió avanzando. ¿Qué pasó? ¿Cómo se torció? Entonces vemos aquí cómo los que fueron llegando a esta nueva doctrina que es el cristianismo. Quisieron reformarla también. Ahí está, fueron trayendo sus cosas y queriéndola meter ahí. Como que se hace más fácil, ¿no? Que, y nos pasa a todos, ¿no? Yo hablo por acá. Es como que las personas cuando vienen, no teniendo el conocimiento adecuado o la capacitación de lectura, de leerla, porque hoy es gratis, Biblia podés encontrar en cualquier lado. Sí, no como en ese tiempo, ¿no? Como en ese tiempo, hoy, a través del internet. Podés encontrar, no recomiendo mucho igual el internet, recomiendo comprar una porque hace poquito me sorprendí, porque estaba predicando y nombré un versículo, y estaba en Tesalonicense, y me levanta la mano una hermana y me dice, no dice eso. Que no lo tenía, y le digo, no, pero seguramente el error es tuyo, porque el versículo está. En mi Biblia está. Y no lo tenía, entonces no recomiendo a veces, Es muy fino todo eso del internet. Yo digo, comprar una Biblia. ¿Porque tenía otra versión o porque...? No estaba ese versículo, no estaba. Entonces, qué casualidad que justo un versículo que a veces necesita contundente para una persona. Que apoyan la doctrina, por ejemplo. Y vamos a ponerle, si estás hablando con alguien de la diversidad y vos le querés decir que lo has afeminado, y no está en el Apocalipsis, no lo tenés, ¿qué hacer? Sí, entonces, es peligroso, ¿no? Y a lo que vamos, que muchos traen, quieren traer. No he encontrado, o he encontrado los menos, que quieren tratar de aceptar y tomar tal cual está esta escritura, pero son los malos que quieren traer y agregarle. O como justificar. Este tipo de persona, agregarle. No, pero a mí me parece, está bien lo que dijo Juan, pero en mi caso, porque vamos a ir separando, te dice, sí. No sé si vos me entendés, no sé si me explico, no todos los casos son iguales. Entonces buscan siempre querer aportar su granito de doctrina, ¿no? De hombre, o acomodar una doctrina a la palabra. Pero hemos visto a través y leído a través de la historia que esto no es nuevo. Y ya estamos viendo como ya al principio del cristianismo, porque es nuevo, relativamente nuevo, esto que estamos hablando, estamos llegando recién al año, no hemos llegado al 300, año 200, ¿verdad? 300, no llegamos ni al año 200. Al inicio del 300. Y ya vemos que se van a ir creando nuevas, distintas... denominaciones por las creencias que traen, las doctrinas que fundamentan. Y yo creo que si lo asociamos a hoy, al 2018, hoy 2 de febrero de 2018, yo creo que también a veces nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser? Y muy sencillo, como personas que van a una congregación y tienen un punto de vista diferente con el obispo, pastor o persona que está en ese lugar y dicen, se hace una cosa, yo tengo un llamado de Dios y voy a iniciar una nueva denominación, por decirle. O como hoy se les encuentra por cada esquina, ministerios independientes, en los cuales buscan exponer, no la doctrina de Jesús, porque yo estoy a favor de los ministerios independientes, siempre y cuando sean aquellos que no quieren estar sometidos bajo este tipo de sistema, ¿no? De personas que dicen que traen una revelación diferente a la Biblia, de personas que te enseñan un cristianismo falso. Que se sale de la Biblia. Porque... No estoy de acuerdo, pero sí con ese tipo de persona que me puedo sentir identificado, que estuvo años en ministerios donde no fuimos enseñados o discipulados o capacitados como deberíamos de haberlo sido, y hoy formamos un independentismo, le podemos decir. Sí, una independencia. Una independencia, por lo cual, pero lo hacemos por una razón. No encontramos la iglesia que... Por sentir la carga y la responsabilidad de transmitirle al otro o a las personas que quieran arrimarse a este lugar de que no están como a veces nos enseñan, ¿no? No. Y de que hoy, gracias a esa gracia, por mala redundancia, tenemos la posibilidad de poder reunirnos, de poder escudriñar. Ahora yo digo, ¿qué le impide al ser humano poder buscar, tomarse una hora y media, escuchar, aprender? Porque esa información... Yo creo que es información básica, necesaria, pero fundamental también para el crecimiento y el desarrollo. Y es información donde está la respuesta que están buscando por todos lados, pero no la quieren, no la buscan donde la deberían buscar. Yo me he encontrado con hermanos que a veces me dicen, pasa que es aburrido los estudios bíblicos, porque ustedes no agarran la Biblia, me dicen. Yo, es mucha historia, Depende de lo que estés estudiando, ¿no? Mucha historia, y me aburre un poco. Yo le digo a los hermanos, pero es necesario. Esto es necesario para que vos el día de mañana... Pero dice que todos son llamados, pero no todos son escogidos. Ahora, si hay personas, ¿no?, que sienten realmente, que tienen un llamado de parte de Dios, que sienten que necesitan informar a otros, ¿no? Porque a veces nos quedamos con esto, ¿no? Yo quiero hablar de Jesús, pero ¿cómo vas a expresar ese Jesús? ¿Cómo vas a expresarlo a personas que van a venirte con este tipo de pensamientos filosóficos, doctrinales, claro, con estos dogmas de hombre, y no tengas una palabra? O no tengas, ¿cómo le explicás? O no tengas para decirle, no, lo que pasa es que esto surgió en el año 164, de esta manera o de esta otra. Claro. Entonces, queremos hacer tan básico a Jesús. Como te vienen ahora y te dicen, está bien, pero si Dios es uno, ¿por qué hay tantas iglesias diferentes y tantas doctrinas? Entonces queremos hacer tan básico todo. El estudio de eso es esto. Queremos hacer tan básico todo que nos quedamos con, no, no, pero yo quiero predicar. Yo no quiero tanto estudio, tanta información humana. Yo quiero más, pero es necesaria. Porque esa información, que a veces hay personas que le aburren o no se encuentran en el sentido de poder aprender o tomar nota, porque eso es lo principal o no. ¿Qué pasa después? Cada día va generándose una nueva doctrina, una nueva iglesia, y por ahí hasta pueden terminar esta misma persona engañada, ¿sabía? ¿Y sí? Por no invertir tiempo en la verdad. Para aquel que no le interesa mucho, es tedioso y es en realidad poco interesante, pero para el que se apasiona, es apasionante. Pero la pregunta para cerrar, conocimiento de cómo ¿es necesario o no es necesario? ¿Es importante o no es importante? El estudio este de la iglesia es muy necesario. Para mí, en lo particular, yo comprendí un montón de cosas que antes ignoraba. Es muy importante, porque uno te cambia tu concepto de vida todo. Cuando vos entendés, por ejemplo, como dijiste, uno puede predicar sobre el Apocalipsis 2, claro que sí, pero ya predicás con un conocimiento utilizando la palabra, pero vos no la podés desviar, porque ya hay un conocimiento amplio de que fue, como hay versículo, por más inspirado que estén y que Dios haya inspirado, hay versículo que busquen la manera al hombre de cambiarlo. La tierra prometida para Israel no es la tierra que nosotros esperamos. Entonces no podemos explicar o predicar sobre una tierra que le estamos dando una falsa promesa a ese tipo de personas. Sí, sí, sí, sí. Y este tipo de estudio, y no rompemos nunca con el misticismo, ni ¿no? No, y este tipo de estudio también nos enseña que hubieron contumaces, como dice Pablo, atrevidos, amadores de sí mismos, blasfemos, antes. Y de ahí es donde nacen. Entonces yo, para poder predicar un evangelio, exponerlo y defenderlo, yo necesito saber de dónde salió también, claro, la doctrina errada. Conocer esa parte de la historia que nadie cuenta, que nadie se interesa. Y está bien. Y repito, aliento siempre a agarrar la Biblia y la Escritura de Dios. Por supuesto. Pero también es necesario saber cómo se mueven las doctrinas. De dónde salieron, de dónde se inventaron, qué base tienen. Porque vos, para contrarrestar la doctrina errónea, tenés que conocerla. Sí. ¿Cómo vas a discutir o contender, como dice, ardientemente, sobre algo que desconoces? Entonces, quizás el error de no tomarte un tiempo para venir a estudiar, el día de mañana te puede hacer dudar cuando te expongan una doctrina errónea. Te puede, sí. Terminás siendo confundido vos en vez de vos confundir al otro, como dice la Escritura. Porque no, que ellos se conviertan a ti. Por falta de conocimiento. Que ellos se conviertan a ti. Pero a veces, con tres preguntas, quizás ellos te puedan confundir. ¿Por qué? Por no tener la base de saber de dónde vienen. Porque Jesús dijo, yo sé de dónde vengo. ¿Con tres preguntas o con tres argumentos que te pongan, sí, envasados en su doctrina? Pero ¿con qué la sabía de dónde venía y a dónde iba? Nosotros sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Pero a veces la gente, es como siempre digo, resumiéndolo, vivimos en un mundo materialista y en un mundo del ya. Yo quiero el ya es hoy. Ahora. Es mucho nada tiempo. Nada de invertir mucho tiempo. Quiero, resumímelo. Nada de invertir todo, tiempo. Todo bien, es todo resumido. Y esta gente, Pablo no lo resumía. Estaba horas escribiendo. Sí. Cada carta estaba horas. Yo me imagino las que le salían mal, que estoy seguro que Pablo, las hojas que habrá roto por no dejar un pedacito de tinta o algo que pareciese una coma. ¿Vos decís? Era con excelencia. Se dice que Pablo, las predicaciones de Pablo duraban horas. Hoy te pasaste de los 40 minutos y ya te empiezan a dormir y ya se te quieren ir. Pero las predicaciones de Pablo dicen que duraban horas. Madrugada. Sí, sí. Bueno. Oramos, hermano. Señor Dios, gracias por este momento. Gracias, Padre, porque hemos estado en paz, en armonía, atendiendo de este estudio, bendito Dios, y asombrándonos de todas esas cosas que han sucedido, todas esas creencias que se han metido y que podemos ver que en esta línea del tiempo, Señor, mirando para atrás, podemos ver que han llegado hasta nuestros días. Que hoy incluso las podemos ver en algunos lugares, algunas enseñanzas. Y lo bueno es que podemos ver de dónde surgen, cuáles son sus raíces, sus comienzos, sus principios. Quizás con el tiempo se fueron extirpando, pero volvieron a aparecer y con diferentes nombres, pero la creencia es la misma. Y hoy podemos ver de dónde salen. Gracias, Señor, porque nos permites ver eso, nos das el tiempo y el hambre de buscarlo, de querer buscar. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo. Que nunca mengue esa necesidad nuestra de querer saber más de ti. Señor, que el conocimiento, siempre que sea tratándote de tu persona, tratándose de buscar el conocimiento de Dios, nunca mengue. Para el conocimiento humano, Señor, es otro tema, es otra cosa, que nada tiene que ver con la doctrina que tú has implantado, tu iglesia. Para que sepamos de dónde provienen y cómo es que se meten en la iglesia y que no tiene nada que ver lo espiritual. Gracias, Padre, porque podemos ver que la filosofía, que es sabiduría de hombre, se ha introducido de una manera muy camuflada y hoy podemos, Señor, quitar el velo y verlo con claridad. En el nombre de Jesús, gracias por eso. Amén. Amén.